La noticia que estoy diciendo acá en la Junta Vecinal, señor vecino, vecina, le informamos que ya empezó a trabajar las iluminaciones de las pasarelas de nuestro barrio, barrio Santa Clara. La empresa que lleva adelante se llama Cotrel. Así que bueno, gestión de la Junta Vecinal está Darío Riquelme acá. ¿Cómo le va, Chasca? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, gracias a Dios funcionando bien, a pleno, digamos, con un poco de esfuerzo, un poco de insistencia ante las autoridades, pero llevando a cabo todos los proyectos que habíamos prometido en nuestra plataforma de proyectos. Pero además, con muchos talleres, veo acá siempre brindando talleres, incluso se vienen más talleres de todo. Sí, sí, talleres para todas las edades. La idea es contener a todos aquellos niños, mujeres, madres solteras. Por eso estas actividades se llevan a cabo dentro de la Junta, que está en Santa Cruz 251. Bueno, y talleres hay de cocina, talleres de folclore, talleres de guitarra, talleres de carpintería, maquillaje, arte. Talleres con salida laboral. Talleres con salida laboral. Eso es lo bueno porque cada tallerista ya tiene su matrícula, digamos. Y bueno, la idea es enseñarle a todos aquellos chicos y mujeres y niños que quieran aprender y, por supuesto, la salida laboral. Dentro de poco, ahora esta semana, ya vamos a arrancar con un taller de Durlo, que es un taller muy bueno que tiene mucha salida laboral. Hoy por hoy se trabaja mucho el Durlo en las construcciones, dentro de las casas, así que... Claro, es el que se viene, ¿no? Así que ese va a estar muy bueno. Ya construcción en seco. Construcción en seco. Así que, bueno, están todos invitados, aquellos que quieran ir a inscribirse lo pueden hacer ahí en la Junta Vecinal a partir de las 2 de la tarde. Ahí está la vicepresidenta nuestra, señora Natalia Lafken, que ella toma todas las recepciones de los talleres. Nati Capil. Y además, entre otras cosas, ya están activando lo que va a ser el gran festejo del Día del Niño, para lo cual están invitando a quienes quieran donar juguetes, caramelos, todo ahí en la Junta Vecinal de Barrio Santa Clara. Así es, la idea es reactivar como lo hacíamos años atrás, festejar con los chicos. Y necesitamos de la colaboración, sí, por supuesto, de toda la comunidad, ¿no? No solamente del barrio, pero de toda la comunidad viedmense, de colaboración de aquellos juguetes por ahí que estén en buen estado y que ya los chicos no usen, viste, que siempre quedan guardados, poderlos recepcionar ahí en la Junta y repartir a aquellos niños que necesitan. ¿Siempre a partir de las 2 de la tarde hay gente? Siempre a partir de las 2 de la tarde. También hay talleres que están en la mañana, a partir de las 9 hasta las 12 del mediodía. Están los talleres de cocina, de repostería. Y bueno, la gente que se quiera acercar lo puede hacer ahí a Santa Cruz 251. Buenísimo, buenísimo, Chasca. ¿Y andabas con otra campaña más? Tenemos otra campaña. Lanzamos una campaña socio protector no adherente. Esto quiere decir que, bueno, el socio que quiera adherirse y colaborar, esto es exclusivamente para el merendero de los chicos. Y que lo sostienen los sábados a la mañana. Que lo estamos sosteniendo los sábados a la mañana, pero la idea es ponerlo por lo menos 3 veces a la semana, ¿viste? Reforzar la merienda de aquellos chicos que pueden asistir a la Junta. También vamos a implementar un apoyo escolar. Y bueno, los socios ya van el vendedor por toda la comarca. No es obligatorio, que quiera colaborar lo puede hacer, pero tenemos siempre un registro de todos los socios que van colaborando y bueno, por supuesto lleva toda la firma del presidente, secretario, tesorero, una cosa muy transparente, por eso es que utilizamos siempre el medio de comunicación y siempre te venimos a ver a vos para que la gente esté enterada de las cosas que se van haciendo, ¿sí? Después tenemos mucho trabajo en obra pública. Ayer justamente una reunión con la gente del municipio que está en obra pública. ¿Mario Castro? Mario Castro y bueno, ahí tiene los secretarios. Donde vamos a poner buena iluminación en todos los pasajes. Viste que Santa Clara se caracteriza por esos pasajes no hay que perderlos. No hay que perderlos. Y hay que asfaltarlo y hay que... De a poco vamos a ir mejorándolo, pero bueno, ya por lo menos la iluminación es un gran alivio porque una buena iluminación también hace a que la seguridad sea más, no haya tanta inseguridad, eso es lo que te quiero decir. Son callejones muy largos a veces. Y son transitados, por lo que son... sino, además porque nos ayuda para hacer menos recorrido caminar, para lo que caminamos, atraviesa el trabajo del barrio. Entonces estos pasajes los tenemos que tener en buenas condiciones. También vamos a mejorar las calles de la calle Neuquén, que vecinos han tenido muchos reclamos, que le pedimos a los vecinos que colaboren, porque por ahí hay muchos autos viejos que están estacionados sobre la vereda, sobre la calle, entonces la máquina no puede pasar por las calles y dejar como se debe dejar. Entonces le pedimos la colaboración a todos los vecinos, por ahí justamente en la calle Neuquén, después de Chirón y a Tierra del Fuego, que colaboremos un poco para que esos autos que ya están en desuso, en abandono, se puedan correr ese lugar y que quede en realidad una calle transitable, como tiene que ser, una vereda también. Entonces estamos gestionando también cómo proyectar la obra de veredas en distintas calles y iluminación, de lo que más estamos haciendo hincapié, en la rotonda que sale de la calle de Rioja, que desemboca en Avenida Perón, también tenemos ahí un gran inconveniente, claro, no se ve nada, es cierto, falta de luz, ¿viste? Y hay chicos que van a la ESFA y que van a esperar ahí. Mira vos, entonces, claro, no me entonces cuenta, eso claro. Es lo que estamos, viste, nosotros insistiendo, pero bueno, pedimos paciencia a todos los vecinos, que por ahí algunos reclamos no se los solucionamos como ellos creen, pero bueno, todo depende de obras públicas del municipio y de las entidades que estén a cargo, pero que claro. Estamos gestionando todos los proyectos que teníamos en nuestra plataforma. Se los ve muy activos, Chasca, y está buenísimo. Hay una cosita. Estamos en época de poda. Mucho vecino que corta, deja la rama... Yo mismo también lo hago. La vereda. ¿Están recolectando? ¿Eso se está organizando? ¿Va a haber un fin de semana de recolección pura? Bueno, a partir de hoy empezaban ya los... a levantar las ramas. Ya dejamos en obras públicas todos los puntos donde está el acopio de ramas para que el camión hoy empiece a levantar. Tenemos varios puntos donde los vecinos han ido a llevar el reclamo. Pero bueno, a partir de hoy ya los que nos dijeron en obras públicas que empezaba la recolección de ramas, de escombros, así que los vecinos que por ahí tengan algo para sacar, que lo hagan en esta semana, porque el camión va a la vereda. También le pedimos un poco de colaboración a los vecinos, porque por ahí hay baldíos que están abandonados y la gente va y tira, viste, los residuos ahí. Entonces aprovecha. Pedimos colaboración de los vecinos para que el barrio en realidad se embellezca, como debe ser un barrio, que todos colaboremos con el tema de la limpieza, con el tema del cuidado de nuestro barrio, de las luminarias que no se rompan. Tenemos ahí al costado de la Junta una placita, ¿viste? Sí. Está sin luz, entonces bueno, ya... porque la rompió, ¿no? Nunca tuvo luz. Sí, no, se cayó esa columna. Hay de luz. Hay una jugada en el medio que se cayó. Bueno, tuvimos que llamar urgente para que nos corten la luz, porque es un peligro que quede un cable tirado y un negro la agarra. Claro, ¿viste? Tenemos que lamentar. Entonces, bueno, la reunión que tuvimos ayer con la gente de Obras Públicas es que ya a principios de los primeros días de julio ya esté todas las obras de luminaria funcionando, así que bueno, agradecemos también la predisposición que tiene el municipio y que el barrio también nos acompañe en distintas gestiones, porque por ahí vamos a pasar con alguna nota y necesitamos reforzar esas notas con la firma de los vecinos, entonces dale. Le llamamos a los vecinos a que colaboremos, a que todos podamos mejorar nuestro barrio. Chasca, vuelvo a esto del socio adherente para mantener la copa de leche. ¿Dónde se puede comunicar? Nuevamente, obviamente, de 2 a partir de 2 de la tarde siempre está Nati ahí en la junta, pero si no, algún teléfono, algo. Sí. ¿Hay algún valor, un costo fijo? Claro, es una cuota, no obligatoria. Aquel que quiera desistir por ahí, que vea que... La puede sostener 2 o 3 meses, bueno. Bueno, también las suspicacias también van a estar a flor de piel, pero por eso es que necesitamos total transparencia y aquel socio que quiera colaborar se puede también dirigir a nuestra junta, ¿no? Que está en Santa Cruz 51, barrio Santa Clara. Y bueno, ahora no me acuerdo el teléfono de Nati ni de los chicos, bueno, pero la mejor Y si no por Facebook, aquellos que usan Facebook también. Claro, también. Junta vecinal de barrio Santa Clara, está viendo acá que van respondiendo todo. Incluso el vecino que dice, no pasaron por acá, bueno, y acá van respondiendo a la junta enseguida, le va dándote la respuesta inmediata a todo lo que van. Claro, por ahí los vecinos, medio impacientes. Porque algunos medio calentados, sí, pará. Pero bueno, son horas de los compañeros que andan totalmente gratitos, acá van y esperando. Que tengan un poco de paciencia, que vamos a mejorar todo lo que faltaba en el barrio. son 3 años que tenemos de gestión, y por eso que necesitamos la total compañía de nuestros vecinos, para que el barrio en realidad sea como se merece, un barrio tan antiguo, tan a pulmón, que entre todos podemos mejorarlo, así que necesitamos del apoyo de toda la vecindad. Chasca, muchísimas gracias, mira, me acordé de esto. Aprovecho ya que está redondo, muy bien. Era una de las polémicas que había, porque muchos querían que se cierren los pasillos, pero es todo un tema de planificación. Lo haces bien. En el barrio paterno funciona. Por eso es que necesitamos total iluminación dentro de los barrios, total limpieza, desmalezamiento, pero bueno, estamos teniendo respuesta, así que los vecinos que apoyemos todos estos proyectos. Darío Riquelme Chasca con nosotros, Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Sumate, hay muchas actividades, hay una copa que está sosteniendo un grupo de vecinos, vecinas, así que también se pueden sumar, acercarse ahí, casi Santa Cruz, ahí, donde está, muchos conocen la feria, saben, ahí está la Junta, bueno, ahí está la Junta, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, hay actividad toda hora, pero a las 2 de la tarde está ahí integrantes de la Junta que van respondiendo todas tus inquietudes. Y si no, por Facebook, Junta Vecinal Santa Clara, también lo podés buscar ahí, muy colorido, en lo que es el loguito, así que acercarse, sumar, es la mejor forma. Así que muchas gracias, Chasca, por venir. No, gracias a ustedes por el compañero.